Sexta caravana cultural de los barrios, desde Liniers a Plaza Congreso. Hoy como ayer, el pueblo quiere saber de qué se trata. Por una justa distribución de la riqueza, se puede terminar con el hambre en nuestro país, garantizar la salud, el trabajo, la educación, la recreación y la cultura para todas y todos. Es nuestro que sean universales, sin clientelismo ni patrones. Vamos por una justa distribución de la riqueza. Sexta caravana cultural de los barrios. Movimiento por la Carta Popular hacia una constituyente social en la Argentina.